tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana, maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos da una reflexión sobre los diversos estereotipos de raza, belleza y sexualidad femenina y su aparición en los medios y prácticas culturales. Nicki Minaj, irrumpiendo el canon. Democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. La democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales. Las leyes que permiten la convivencia social deben ser justas e incluyentes. Por desgracia, no siempre es así, pero existen mecanismos que permiten luchar legalmente para cambiar estas leyes que perjudican una parte de la sociedad. Es el caso de El Salvador, en donde, como en otras partes del mundo, la criminalización del aborto no solo representa una violación a los derechos humanos de las mujeres, también deriva en una persecución social y un incremento de las muertes maternas, violaciones al debido proceso, cuando y un clima de hostigamiento contra quienes defienden sus derechos. Hablaremos sobre no es delito querer cambiar una ley injusta para las mujeres. Y hablando de democracia y equidad de género, la lucha continúa por los espacios en lugares de toma de decisiones, aun cuando hay participación, no es la justa, ya sea por falta de promoción o por obstaculización a las mujeres en temas políticos. Los gobiernos de izquierda tienen mayor obligación de ser equitativos. Sin embargo, existen otras circunstancias que no permiten el avance de las mujeres. En este caso, en Ecuador, aun cuando hay un avance, falta un largo camino por recorrer. Hablaremos sobre aún no se logra plena participación política de las ecuatorianas. ¿Y por qué es importante que la inclusión sea parte de un Estado que se diga democrático? Bueno, porque la justicia es equitativa y en la equidad debemos estar todas y todos incluidos. Solo así serán tratados los temas que nos atañen en general. El delito de la trata de personas es un tema delicado, pero si no están los involucrados y las involucradas, sería más difícil entender el problema. Los estudios en México sobre trata de personas y explotación sexual con enfoque de género son prácticamente nulos. Expertas feministas presentaron recientemente el Centro de Documentación e Investigación sobre Mujeres en Situación de Prostitución, Josephine Butler. Hablaremos de cómo presentan el Centro de Documentación sobre Explotación Sexual. Y continuamos disfrutando a nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina María Neder, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Aquí conoceremos a las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Gracias, querida María. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Con el objetivo de visibilizar las necesidades en salud sexual y reproductiva de las adolescentes y las jóvenes que ya son madres, Espolea, organización especializada en derechos de la juventud, lanzó la campaña Maternidad Adolescente y Juvenil, con la que llama a crear políticas y programas que aborden las necesidades de esta población. organizaciones civiles especializadas en juventud, como Católicas por el Derecho a Decidir e IPAS México, en compañía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reinstalaron el comité promotor de la campaña Hagamos un Hecho Nuestros Derechos. Con ello, se busca en un primer momento hacer una actualización jurídica y conceptual a la Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes, publicada por la Comisión en 2001, y con ello colaborar a eliminar las barreras que impiden a las y los jóvenes acceder a sus derechos más básicos, como la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Expertas feministas presentaron este 27 de agosto en la Ciudad de México el Centro de Documentación e Investigación sobre Mujeres en Situación de Prostitución, que lleva por nombre Josephine Butler. Las impulsoras del proyecto son Fabiola Bailón, que es historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Verónica Caporal, perita antropóloga de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. El grupo de trabajo que investigó la violencia feminicida denunciada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos finalmente emitió 15 recomendaciones al gobierno del estado, encabezado por el periodista Graco Ramírez Garrido, a fin de detener la violencia contra las mujeres. En el portal del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se puede consultar el informe final del grupo de trabajo de Morelos, que contiene las recomendaciones que tendrían que ser aceptadas por Graco Ramírez en un plazo de 15 días, o de lo contrario se declararía la alerta de violencia de género, según lo estipula el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Trabajadoras en activo y jubiladas del Hospital General de México, que llevan más de 2 meses en plantón afuera de la Secretaría de Salud en demanda del reconocimiento de sus derechos laborales, acusaron que enfrentan hostigamiento y que ninguna autoridad las ha atendido. María de Los Ángeles Cruz Guzmán, enfermera jubilada que trabajó por 35 años en el área de neurología del Hospital General, dijo que Gerardo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y directivos del nosocomio no les aseguran condiciones dignas y seguras de trabajo. Venden plazas laborales y les impiden ascensos. Además, Mercedes Juan, titular de la Secretaría de Salud, ha ignorado en todo este tiempo las demandas de 300 inconformes, de las cuales 200 son mujeres. Radio SUMAC. Que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran pequeñas el gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá, y les cantamos a Noa. El Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos del contenido disruptor del video y portada del sencillo Anaconda de la rapera Nicki Minaj, en que el trasero de la joven trinitense ha generado polémica últimamente. A estas fechas seguro la mayoría ya hemos visto la portada del sencillo Anaconda de la rapera estadounidense Nicki Minaj, junto con el video, en que el trasero de Minaj es el eje referencial y causa de polémica. Desde las irreconciliables posturas que tachan de mal gusto e inclusive grotesco el trasero de Minaj, como señala Angélica Rivera en el gráfico, hasta aquellas con un interesante análisis como el de Leticia García en Playground Mag, en que se pregunta, ¿es hora de tomarse en serio el culo de Nicki Minaj? En lo particular, a mí me parece, tanto la portada del sencillo como el video de la rapera, una postura desafiante, audaz y atractiva que se aleja de las clásicas imágenes en que raperos cosifican los cuerpos de las mujeres, como en la portada del disco de Tulip Crew, As Nasty As The Wanna Be, en los 90s, en que los raperos tirados en la playa asoman sus cabezas entre las piernas de cuatro mujeres de espaldas, donde sus traseros son mero adorno y no llegamos a ver los rostros de ellas. En este caso, Minaj le ha dado un giro. En principio es ella quien decide aparecer en la portada del sencillo, luciendo su trasero, y al estar de espaldas, pero voltear hacia el espectador afirmativamente, teniendo el control de la mirada y salirse de las normativas de belleza occidental de blanquitud, extrema delgadez y mirada etérea, nos permite reflexionar sobre los diversos estereotipos de raza, de belleza y sexualidad femenina y su aparición en los medios y prácticas culturales. El hecho de que Nicki orgullosamente se describe como de figura gruesa, que señale que tiene un gordo trasero, atributos que las normas eurocéntricas de belleza generalmente consideran indeseable, que sea negra y exponga asertivamente su trasero marca un quiebre, ya que aquellos traseros negros voluminosos sexualizados afirmativamente por parte de las mismas mujeres no suelen aparecer en el Sports Illustrated. Ya desde 2009, en su portada del disco Beat Me Up, Scotty, en que Minaj muestra sus generosas curvas en un ceñido traje de la Mujer Maravilla, en un primer momento pareciese que está explotando al posicionarse como mero objeto sexual y hablar en sus letras de su cuerpo y hazañas sexuales, pero no hay que confundirnos. Minaj no pretende ganar la mirada heterosexual masculina o la femenina al haberse declarado bisexual en algún momento, con fines meramente mercantilistas. Más bien ella nos lleva a cuestionarnos la construcción de la feminidad en la sociedad actual, al revelar que está en control de su sexualidad, y sobre todo en enfocarnos en que es una mujer negra, y es una mujer negra que siempre se ha racializado y objetivado el cuerpo de estas mujeres que tienen grandes traseros. La diferencia es que en este caso no está siendo objetivada por otros. Ella está haciendo uso de su propio cuerpo con unos fines de cambiarnos la historia a la que nos hemos acostumbrado. Al seguir la trayectoria de Minaj, sus letras y entrevistas, nos damos cuenta que ella tiene una agenda de empoderamiento de las mujeres a través de su propio cuerpo y sexualidad. En abril de 2012, en una entrevista con Yuyu Shang en el programa Nightline, la rapera nacida en Trinidad y Tobago evidencia su fortaleza y actitud feminista y apela a su identidad al aconsejar a las mujeres ser siempre exitosas fuera de la relación con un hombre y afirmarse como rapera del barrio de Southside, Jamaica, en Queens, Nueva York. Al exponerle a la reportera sobre las comparaciones que se le han hecho con Lady Gaga son totalmente absurdas, pues ella es de Queens, mientras que Gaga no es de un barrio de Nueva York. Su identidad como rapera de Queens y su postura de autodeterminación son clave en su imagen, letras y performance. Por eso al ver su video, más que ver algo burdo o explotador de la imagen de Minaj, veo el posicionamiento de cuerpos fuera de la norma preestablecida de belleza, eurocentrista, blanca, y una continuación del empoderamiento de Minaj. Pero algunas y algunos se preguntarán si Nicki es todo sobre el del empoderamiento femenino, ¿por qué está realizando una identidad sexualizada que ha estado oprimiendo a las mujeres, especialmente a las mujeres afroamericanas de color, latinas, desde hace mucho tiempo? Creo que no habría de verlo de manera tan simplista y anotar que ella hace una subversión inteligente de las normas eurocentrísticas de belleza, desde el hecho de que en anteriores videos y apariciones Nicki actuaba como una Barbie, como uno de sus muchos alter egos. Es interesante ver que su cuerpo está lejos de una Barbie y de la actitud pasiva y relación dependiente con Ken. Por lo tanto, está haciendo un quiebre radical. Es fácil en un primer momento ver las excentricidades de Nicki Minaj con intención de solamente llamar la atención, fama y dinero. Bueno, que tampoco habría que olvidar que tiene un enfoque mercantilista hasta cierto punto. Pero se puede llegar a pasar por alto también las distintas capas del discurso lírico y visual de la joven rapera. Nicki habla abiertamente sobre su cuerpo y la sexualidad, lo que quizá llega a causar controversia porque las normas de nuestra sociedad patriarcal dictan que las mujeres no debemos expresar abiertamente nuestra sexualidad. Ella demuestra que todo lo que hace es por su propia voluntad y ella no es sumisa al patriarcado. Así que yo diría que sí hay que tomarse en serio el culo de Minaj y que ya desde hace varios años atrás nos ha dado bastante material para que sepamos que lo que ella dice y hace va bastante en serio y comprometida con la asertividad de las mujeres. En cuanto a lo grotesco, si pensamos lo grotesco como estrategia disruptiva, me parece que sí lo es, más no como una manera de ofender simplísticamente a Minaj. Estoy de acuerdo, la portada de Anaconda es disruptora y posiciona un cuerpo femenino alejado de la belleza establecida, blanca, delgada, con calidad de sujeta autoafirmativa de Minaj, causando polémica y uno que otro resquemor. Quiero regalarte las estrellas, sol, la luna entera, una hora extra para respirar. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Quiero regalarte el cielo, quiero regalarte el campo, quiero regalarte todo, un jardín. Quiero ver si llueve solo, quiero ver si crece, quiero tantas cosas y te quiero a ti. Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, un camino largo para caminar. Quiero inventar palabras, quiero y quiero más. No es suficiente para hacer que esto vuelva a suceder. Quiero detener el viento, quiero detener el tiempo y quiero despertar. Quiero regalarte las estrellas solas. Para respirar, un pastel, una cereza, un papel que tenga letras y también pinturas para dibujar. Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Delito querer cambiar una ley injusta para las mujeres. Morena Herrera pide acabar criminalización del aborto en El Salvador. Anaís Zamora Márquez, CIMAC Noticias. La criminalización absoluta del aborto en El Salvador no solo representa una violación a los derechos humanos de las mujeres, también deriva en una persecución de las salvadoreñas, incremento de las muertes maternas, violaciones al debido proceso cuando son procesadas y un clima de hostigamiento contra quienes defienden sus derechos. Hace 16 años, en 1998, entró en vigor un nuevo código penal en el país centroamericano que eliminó la posibilidad de que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo en todas las circunstancias, incluso cuando fuera producto de una violación, corriera peligro su vida o su salud, o cuando el feto tuviera malformaciones. En 2013, el caso de Beatriz, joven de 22 años, que presentaba un embarazo de un feto anencefálico, sin cerebro, que ponía en riesgo su vida debido a una enfermedad que ella padecía, demostró el impacto desproporcionado que tiene en las mujeres esa prohibición. Las solicitudes de indulto presentadas en abril pasado a la Asamblea Legislativa de El Salvador para 17 mujeres sentenciadas hasta con 50 años de cárcel por homicidio agravado, pero que en realidad tuvieron un parto o aborto espontáneo, evidencia que la prohibición de la interrupción del embarazo genera criminalización, especialmente contra mujeres jóvenes. Durante su estancia en México, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, organización que ha intervenido en ambos casos, conversó con CIMAC Noticias sobre la manera de aplicar la legislación con un sesgo de clase e injusticia social que se da en su país. Lo que ha pasado, dijo Morena, quien ha revisado múltiples expedientes de acusaciones por aborto u homicidio agravado, es que cuando las mujeres tienen problemas durante su embarazo, presentan algún aborto o parto prematuro y acuden a los servicios de salud y son denunciadas. Y sin pruebas reales, son procesadas. Con el objetivo de hacer un análisis del contexto que vivían las mujeres en El Salvador, la agrupación revisó los expedientes de todos los tribunales del país y se encontró con 129 mujeres que entre el año 2000 y junio del 2011 habían sido denunciadas por abortar. Al estudiar los expedientes, se identificó a 17 mujeres que, en un primer momento, fueron acusadas de aborto, pero que, al no comprobarse los hechos, las autoridades decidieron abrir una nueva acusación por homicidio agravado. Tras recurrir a varios recursos legales, la agrupación decidió presentar 17 solicitudes de indulto, pues este es el último recurso para lograr su libertad. Es de destacar que existen otras 8 mujeres condenadas a 30 años de prisión, pero sus sentencias aún no son firmes, es decir, están en proceso de apelación, por lo que el indulto no procede. A ellas se deben sumar las 3 mujeres condenadas por el mismo delito que la organización logró poner en libertad. Todas ellas coinciden en tener un bajo nivel educativo, ser jóvenes y tener trabajos en el sector informal. Al mismo tiempo, tienen en común que sus sentencias no fueron emitidas con base en pruebas directas, sino por indicios. Por ejemplo, en algunos casos se dice que la mujer no hizo todo lo posible para salvar al producto. Morena Herrera explicó que estas 17 mujeres no cometieron ningún delito, pues la gran mayoría de ellas tuvieron abortos espontáneos, extrahospitalarios y en situación de emergencia. Es decir, presentaron una contracción y en muy poco tiempo después arrojaron al producto. La falta de acceso a servicios cercanos les impidió recibir la atención oportuna. En 2 de los casos se trata de mujeres que sintieron la necesidad de ir al baño y tuvieron el parto en letrinas, debido a las condiciones en las que viven. Sin embargo, ambos productos sobrevivieron y por tanto no hubo homicidio, y aún así están en la cárcel. En otro hecho, la joven desconocía su condición y tuvo un aborto espontáneo. Todas ellas, abundó Herrera, acudieron en malas condiciones de salud, desangrándose o con infecciones, a los servicios sanitarios, donde fueron denunciadas. Algunas fueron acusadas por sus propios familiares o personas conocidas. Tras conocer las historias de las mujeres que debido a su condición de pobreza no son visitadas por sus familias, la organización decidió manifestarse en contra de la injusticia y presentó las 17 solicitudes de indulto con base en la Ley de Ocursos y Gracia. Esta semana, la Asamblea Legislativa informó que el Consejo Criminológico, que dicta pautas sobre el tratamiento de las personas internas, ya entregó 15 análisis de conducta que dan cuenta de la forma en que las mujeres se han adaptado o no a las reglas y normas de la cárcel, que se pidieron sobre 17 solicitudes, 12 de ellos son desfavorables y 3 favorables. Debido al proceso que se tiene que seguir en las solicitudes de indulto, los análisis de conducta deben ser enviados a la Corte Suprema de Justicia para que ésta determine su postura y la regrese a la Asamblea Legislativa para que finalmente la instancia emita, en caso de que conceda el indulto, un decreto que tiene que ser ratificado por el presidente del país. En ese contexto, la feminista salvadoreña apeló a que las instancias involucradas reconozcan la injusticia, la falta de pruebas de los hechos, las violaciones al debido proceso y el simple hecho de que las 17 mujeres no cometieron ningún delito y están presas de manera injusta porque no se provocaron un aborto, así como que se consideren los factores culturales y de alto riesgo a su salud que viven las mujeres debido a la legislación restrictiva. Ante la relevancia del caso, incluso a nivel internacional, grupos empresariales cercanos a la Iglesia Católica iniciaron una campaña de desprestigio contra las 17 mujeres presas, revelando nombres y calificándolas de asesinas en diversos medios de comunicación. Esta campaña también se trasladó a las activistas que defienden a estas mujeres que no son asesinas, no cometieron un delito y por lo tanto nunca debieron ir a la cárcel. En días recientes, las defensoras han recibido amenazas de que serán denunciadas por el delito de asociación ilícita por promover el delito de aborto. Nosotros no promovemos el aborto, defendemos los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia para ellas. Creemos que esta ley es injusta y que hay que cambiarla. Y esto no puede ser considerado un delito, sostuvo Herrera al recordar que atentar contra las personas defensoras es también vulnerar el Estado de Derecho. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una y seas feliz. Manzanas de felicidad para que aún no se logra plena participación política de las ecuatorianas. Hay avances, pero persisten valores patriarcales. Luisa María González, CIMAC Noticias, Prensa Latina. En Ecuador, el avance de las mujeres en el escenario político resulta evidente y es resultado de muchas décadas de lucha para revertir una idiosincrasia patriarcal que, no obstante, todavía levanta barreras. Las ecuatorianas han logrado en los últimos años insertarse en espacios estratégicos de toma de decisión, gracias a procesos de inclusión social cada vez más amplios que aseguran oportunidades formales similares a las de los hombres. De acuerdo con la asambleísta Paola Pavón, las conquistas logradas parten de que el país sudamericano ha comprendido que ellas desempeñan un rol esencial en la democracia. La diputada aseveró en conversación con Prensa Latina que desde la Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008, se establece una nueva relación entre el Estado y la sociedad, en la cual el aporte de las mujeres es valorado como fundamental. Somos uno de los 4 países de la región que tienen implementada la paridad de género en los cargos de elección popular, en las listas electorales plurinominales y en los cargos de designación, resaltó. Como consecuencia, agregó, hemos logrado una fuerte presencia de mujeres ejerciendo espacios de poder y conduciendo temas de legislación y de política pública, señaló. En este sentido, tras las elecciones legislativas del 2013, la Asamblea Nacional quedó conformada con 41.1% de mujeres, además de que también lo son las 3 directivas de la entidad, encabezadas por la joven Gabriela Rivadeneira. Por su parte, la también diputada María Augusta Calle indicó que un fenómeno similar ha ocurrido en la Corte Nacional de Justicia, donde más del 60% de los magistrados son de sexo femenino. Ello tiene un valor añadido referente al hecho de que ganaron ese puesto mediante concurso de mérito y oposición, en el cual debieron demostrar su preparación. Eso indica que cuando se ponen a prueba nuestros conocimientos, las mujeres salimos victoriosas, y cuando ponemos nuestros nombres en listas electorales, la gente vota por nosotras, aseveró la legisladora. El gabinete es otro espacio donde las mujeres van ganando terreno, pues en estos momentos, por ejemplo, Cecilia Vaca Jones es ministra coordinadora de Desarrollo Social, María Fernanda Espinosa dirige la defensa del país y Karina Vance funge como titular en Salud Pública. Según Calle, si bien hay un avance de las mujeres, lo obtenido es también resultado de una batalla llevada a cabo por ellas desde hace décadas. En el siglo XXI estamos cosechando lo que hicieron figuras de la talla de Nela Martínez desde la década de 1930, quienes se organizaron en una lucha no feminista rabiosa, sino verdaderamente revolucionaria por los derechos de este sexo en todos los ámbitos, desde el político hasta el familiar, estableció. Pese a que el panorama actual es bastante diferente en cuanto a los derechos femeninos, todavía queda camino por recorrer de cara a sedimentar la valorización social de las ecuatorianas. Con respecto a la participación política, la diputada Pavón aseveró que persisten espacios donde se evidencia una brecha entre la participación política de mujeres y hombres. En los cargos a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, la presencia femenina es todavía bastante insuficiente. Acabamos de pasar unas elecciones seccionales en febrero, últimos cuyos resultados fueron desastrosos desde ese punto de vista, pues de 221 alcaldías, solo 16 están en mano de mujeres, y en el caso de las prefecturas, solo en 2 de un total de 22, explicó. Señaló que dicha situación se originó desde las mismas postulaciones, dado que el 80% de las listas de candidaturas estuvieron encabezadas por hombres. Pavón sostuvo que una de las causas es la persistencia de un modelo de sociedad patriarcal que todavía no ha podido ser desmontado, el cual destina el rol público al hombre y relega a la mujer a las actividades privadas en el hogar. son patrones socioculturales que todavía están funcionando en el país y que constituyen un espacio en el cual tenemos que seguir trabajando, estimó. La diputada se refirió al caso del cuidado de menores de edad, personas adultas mayores y enfermas, labores que siguen recayendo sobre todo en los hombros de las mujeres. Eso tenemos que cambiarlo y comenzar a ver el cuidado como una corresponsabilidad en la cual deben intervenir la familia en su conjunto, el Estado, la empresa pública y demás actores sociales. En este sentido, el último sondeo realizado sobre el uso del tiempo indicó que en las zonas urbanas las mujeres trabajan a la semana entre 16 y 18 horas más que los hombres, y en las áreas rurales la cifra aumenta a más de 20. Tenemos que seguir actuando para darle al sexo femenino una mayor calidad de vida que le permita aprovechar mejor sus posibilidades de participación política y es tarea de todos, opinó. Mientras, Calle se refirió a otro conflicto preocupante, la violencia doméstica. Todavía muchas mujeres son víctimas de abuso intrafamiliar, pese a la ley sobre el tema expedida desde hace casi 2 décadas. Este es el gran hueco que tenemos cuando hablamos de mujeres. Recientemente, una encuesta reveló que el fenómeno todavía está presente, incluso en hogares jóvenes, y tiene que llamarnos la atención. Presentan Centro de Documentación sobre Explotación Sexual. Falta estudios con visión de género para abatir la trata de personas. Angeline Jocelyn Soto, CIMAC Noticias. Debido a que los estudios en México sobre trata de personas y explotación sexual con enfoque de género son prácticamente nulos, expertas feministas presentaron el Centro de Documentación e Investigación sobre Mujeres en Situación de Prostitución, Josephine Butler. Las impulsoras del proyecto son Fabiola Bailón, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Verónica Caporal, perita antropóloga de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEMVITRA, de la Procuraduría General de la República. Ambas son coautoras del libro Diagnóstico del Ciclo Vital de Mujeres en Situación de Prostitución y su relación con el proxenetismo, el cual fue publicado recientemente y deriva de una investigación cualitativa y entrevistas a mujeres en situación de prostitución en diferentes lugares de México. La importancia del proyecto de documentación, comentaron las especialistas durante la presentación, es que las feministas intervengan en las discusiones sobre las medidas que los gobiernos toman de manera coyuntural para, supuestamente, erradicar la trata de personas. Bailón Vázquez recordó que así se hizo en el pasado y en otros países, puso como ejemplo que en Inglaterra 124 mujeres firmaron en 1970 un manifiesto en el que solicitaron al Parlamento británico abolir el reglamento que obligaba a las mujeres a registrarse, realizarse chequeos médicos, pagar un impuesto y que las perseguía y criminalizaba si no contaban con documentos legales. Es importante que las feministas se involucren en México en estas discusiones que están derivando en marcos normativos, designación de presupuestos y otras medidas coyunturales. Pero, primero, es necesario que tengan como base la investigación de campo, la documentación histórica y los análisis de otros temas que intervengan en la materia. La antropóloga feminista Marcela Legarde, quien celebró el proyecto y los esfuerzos de las investigadoras, enfatizó la importancia de que todas las acciones y propuestas para prevenir y combatir la trata en México consideren que las mujeres no son mercancías, sino personas con una subjetividad muy específica que debe ser visibilizada. Buenas noches, María Néder desde Argentina, con nuestro espacio dedicado a mujeres compositoras, cantoras e instrumentistas latinoamericanas. Mujeres de Puerto Almendro. Me quiero dedicar hoy a una instrumentista llamada Mirta Pérez. Y digo instrumentista, no es la Mirta Pérez, conocidísima cantante venezolana, sino una pianista nacida en la provincia de Córdoba, en una pequeña ciudad llamada Río Cuarto. Ella se inició en el jazz y luego incursionó en el folclore latinoamericano, primeramente con algunas zambas argentinas, acompañando incluso a distintos grupos, y actualmente incursionando en el son cubano y participando en distintos eventos latinoamericanos. Mirta Pérez, pianista. En esta oportunidad, en las grabaciones que vamos a escuchar ahora, acompañada en percusión por Damián Silva. Vamos a comenzar con un tema de Michael Camilo, muy conocido, un tema de jazz, titulado I'm Sammy Walking In. Thank you. Estamos hoy con la pianista Mirta Pérez. Se inició en el piano con la profesora Mabel Wellner y después tuvo maestros en piano clásico, a Mónica Di Renzo, Aldo Antoniazzi, y también en piano jazz e improvisación con Luis Lewin. Estudió armonía, contrapunto, análisis musical con Leandro López Baradi, entre muchos otros. Actualmente estudia rítmica, tanto argentina como afroperuana, y también trabaja con el percusionista Mario Guzzo. Desde 1985, Mirta Pérez se desempeña hasta la actualidad como docente, participando también como integrante, y les dije antes, de diversos grupos de jazz, latin jazz, folclore, tango y música de cámara. Ahora vamos a pasar a un tema muy especial de un pianista, muy especial, un pianista de jazz, un músico poco valorado, digo yo, Bud Powell. Bud Powell fue el pianista del bebop, no lo fue Thelonious Monk. Thelonious Monk ejerció una influencia más como compositor y visionario, y poseía un estilo para improvisar muy personal, pero Bud Powell se destacó por haber sido el responsable de crear un nuevo lenguaje pianístico ligado al estilo que impuso Charlie Parker en el saxo. Sería a partir de allí imitado infinitamente durante los años posteriores. Desde el punto de vista de la innovación y el virtuosismo técnico y creativo, muchos de los músicos de aquella época ponían a Bud Powell a la misma altura que Charlie Parker. Bud Powell es indiscutiblemente el pianista del bebop y no suele ser valorado en toda su magnitud. Mirta Pérez incluyó en su repertorio un tema muy especial de Bud Powell, Oblivion. Conocemos este título a través de la melodía considerada más hermosa de Astor Piazzolla, pero estamos en jazz y con Bud Powell y con Mirta Pérez interpretando a Bud Powell en Oblivion. así nos vamos con el ritmo de esta mujer de Puerto Almendro, Mirta Pérez, pianista. Que tengan una excelente semana. Un saludo muy especial a toda la producción de Alternativa Latinoamericana, a Hilda Venegas y a toda la audiencia. Será hasta el próximo sábado. María Neder desde Argentina. Muchísimas gracias.